Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas del rock clásico de los 50, 60 y 70. Vamos a darnos un buen atracón de rock esta tarde. Bienvenidos, pues, a los Iconoclastas del Rock. En esta pues ya soleadita tarde, que ya está cayendo, tarde de jueves, con un clima rico aquí en nuestra querida Ciudad de México, donde hoy parece ser que se puede circular, pues no con más conflicto del normal. Ahí vamos jalando. Bien, amigos, hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar de los One Hit Wonders. ¿Qué es un One Hit Wonder? Significa maravilla de un solo éxito. Esto es, en la industria de la música, amigos, un One Hit Wonder es un artista que por tener un solo disco sencillo, exitoso, es llamado One Hit Wonder. Muchos de ellos que ustedes se van a poner ahorita a recordar a varios uno tras otro, que solamente supimos de ellos por una canción y ya no volvimos a escucharlos. Ya no volvimos a escucharlos por diferentes razones que vamos a ver en esta sección. Estos One Hit Wonders son exitosos durante un periodo muy corto. Sus éxitos, estas canciones, tienen un gran valor nostálgico para sus fans, para aquellos que los escuchan, porque te recuerdan épocas, te recuerdan lugares, circunstancias, personas, épocas concretas de tu vida. Aunque tú seas fan de algún grupo, los Beatles, los Rolling, quien tú quieras, y cuando escuchas su música te vas acordando de ellos, un One Hit Wonder te lleva a una época específica y te da una gran nostalgia. Es por eso que todas estas canciones siempre aparecen en los discos de recopilación y en las bandas sonoras de películas, o los escuchamos en comerciales de televisión o de radio, porque son canciones que te remiten a momentos y a lugares específicos. Muchos de estos One Hit Wonders, por decirlo así, son efímeros a propósito. O sea, lo hacen adrede el One Hit Wonder, ya que son lanzados para aprovechar una moda o alguna novedad en la cultura popular. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerden, y con esto van a delatar su edad, de una canción que se llamaba Disco Duck, el disco pato. Sí, yo sí me acuerdo de ella. Es un One Hit Wonder que fue lanzado a finales de los 70s para aprovechar la locura de la música disco. Entonces, ya que estaba de moda y no sabían qué tan larga o no iba a ser esta moda del disco, pues aprovechas y de una vez sacas una canción, pegó, y con eso hicieron su One Hit Wonder. Aunque comúnmente ellos son músicos serios, estos One Hit Wonders, se esfuerzan por continuar su éxito cuando su popularidad decrece. No son oportunistas, no son mercenarios de la música. Son cantantes o bandas que cuando uno se pone a investigar acerca de ellos, encuentra uno una trayectoria, encuentra uno una serie de álbumes, una serie de sencillos lanzados, pero solamente uno de sus sencillos tuvo éxito. Bien. Vámonos, amigos, con el primer corte de esta tarde. Vamos con el primer One Hit Wonder de la tarde. La canción, la recordarán todos ustedes, se llama Black is Black. Negro es negro, con un grupo español llamado Los Bravos. Esta canción fue lanzada en 1966 por este grupo Los Bravos. Alcanzaron el cuarto lugar en Estados Unidos y el segundo en el Reino Unido. En España, pues sobra decir que fueron el primerísimo lugar durante 6 semanas consecutivas, donde vendieron más de 2 millones de copias. La canción fue grabada en Londres, por lo que Los Bravos no pudieron participar en la grabación, ya que en el Reino Unido la ley pide que los músicos que participan en grabaciones sean todos ingleses, y como ellos eran españoles, tuvieron que contratar músicos de estudio para que grabaran esta canción. La única excepción a esta regla fue el vocalista, ¿sí?, quien sí es inglés, Mike Kennedy se llama él, y él sí participó en la grabación original. En la guitarra de esta canción que vamos a escuchar, en esta grabación que vamos a escuchar ahorita, la toca Jim Page, que en ese momento era de estudio, era un guitarrista de sesión y que fue el futuro guitarrista de Led Zeppelin. Vámonos pues con Black is Black, Negro es Negro con Los Bravos. Don't in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, to see what come back to me. Wonders son comunes en cualquier época de la música pop, amigos, aunque son más comunes en épocas donde se dan géneros que duran pocos años, por ejemplo, como el New Wave o la música disco, que pues, realmente fueron géneros efímeros de 5 o 6 años de duración, aunque en el caso de la música disco, aunque fue efímero el género, fue sumamente vendedor, o sea, llegaron a niveles altísimos en sus cuotas de venta, pues simplemente tienen uno de los discos más vendidos de la historia, los de la música disco, el de Saturday Night Fever. Este término de One Hit Wonder se usa a veces en forma despectiva para referirse a un cantante. Dicen, ay, sí, pues este es un One Hit Wonder, ¿no? Aunque los fans suelen tener una gran pasión por ellos. O sea, se vuelven súper fanáticos de este artista. Las canciones, o por los artistas que lanzan. O sea, hay gente que es adoradora de su canción y toda la vida la están escuchando, la están reproduciendo. Y cuando viene el artista a presentarse, van a escucharlo por escuchar esa canción. Ahora, en este punto, amigos, se dan dos tipos de One Hit Wonder. Algunos adoptan a sus fans, se casan con ese hit que tuvieron y se pasan la vida cantando ese gran éxito. No cambian, pueden variar su repertorio, pueden variar su banda. Tienen generalmente el resto de su repertorio es música también del recuerdo y algo adaptado a la moda, a lo que esté en ese momento de moda. Ese es un tipo de One Hit Wonder que siempre está con su misma canción. Otros no, se distancian de su éxito. Ya tuve ese éxito, dicen, no quiero tener más esa canción, y buscan otro hit, pero que además suene diferente. No se quieren ir ni siquiera por el mismo estilo. Quieren seguir una carrera musical estas personas. No siempre, vaya, si eres un One Hit Wonder, pues ya fue tu único éxito. Algunos de ellos empiezan a hacer carrera como compositores o como productores musicales, y muchos de ellos con un muy buen nivel de éxito. Bien, amigos, vámonos a este segundo corte, una canción que a todos nos va a poner una sonrisa en la boca, ¿sí? Igual con el título, no se acuerdan, pero ya que la escuchen verán que hasta la van a bailar. La canción se llama Pata Pata y fue lanzada por la cantante y activista política sudafricana Miriam Makeba allá por 1967. Pues con estos datos que les doy les va a ser imposible que la ubiquen, ¿verdad? Aunque esta en Estados Unidos llegó al lugar número 12. Es un lugar muy alto para una canción y cantante desconocido, y ocupó los primeros lugares en todo el mundo. Fue un One Hit Wonder a nivel internacional, Pata Pata. La canción está cantada en lengua xhosa. Bueno, se las deletreo. Es una de las lenguas oficiales de Sudáfrica. Se escribe X-H-O-S-A. No sé cómo se pronuncia, no sé sudafricano, pero bueno. La canción, que en español significa algo así como toca, toca, contrastó mucho en aquel otoño del 67, porque estaba lleno de bandas de rock que iban por caminos de psicodelia y de experimentación musical, así un tanto cuanto rebuscadona. Amigos, que ya hemos visto algunos ejemplos de eso. Bueno, pues vamos a resolver la duda y vamos a acordarnos y quedarnos con Pata Pata con Miriam Makeba. Bien, amigos, técnicamente hablando, un One Hit Wonder es aquel que tiene una sola canción en los 40 primeros lugares. Este es el criterio que prevalece en los Estados Unidos. O en los 20 primeros lugares en el criterio del Reino Unido, que es bastante más estricto que el de los norteamericanos. Entonces, si tú colocaste una canción en los 40 o en los 20 primeros lugares, según el país, eres un One Hit Wonder si es que no vuelves a tener otro. Ahora bien, hay artistas que les voy a mencionar que son One Hit Wonders. Es un fenómeno curiosísimo. Artistas consagrados como Jimi Hendrix, por ejemplo, Janis Joplin, Frank Zappa, Lou Reed o Radiohead, entre otros, son One Hit Wonders, ya que pese a las enormes ventas de álbumes, que es otra cosa, el gran éxito de sus conciertos, la favorable opinión de la crítica y de sus fanáticos y las multitudes que los aclaman, solo tuvieron un solo disco sencillo en las listas de popularidad arriba de los lugares 40 o los lugares 20, por lo que técnicamente son un One Hit Wonder. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Pero así es este asunto. Esto del One Hit Wonder no quiere decir además que el artista haga menos negocio. No, para nada. Ser un One Hit Wonder te puede hacer verdaderamente rico. Platicaba una vez un artista cubano, ustedes todos lo conocemos, se llama Compay Segundo. Escuché en una entrevista, le preguntaban si él tenía dinero y él decía que sí, pues tenía una buena situación económica, tenía su patrimonio, vaya, nada espectacular, pero le había ido bien. Eso sí, él decía, he tenido que trabajar muchísimo a lo largo de mi vida para tener lo que tengo. Dice, y dijo después, refiriéndose a los One Hit Wonders, dice lo que pasa, y lo dijo muy simpático con ese acento que tienen los cubanos, dice lo que pasa, chico, es que hoy viene un muchachito de estos, graba una canción y se gana una montaña de dinero que no la brinca un chivo, dice. Y es cierto, puedes ganar muchísimo dinero siendo un One Hit Wonder. Ya lo decía Don McLean, el autor de American Pie, ¿se acuerdan ustedes de esa canción? Que una vez le preguntaron qué significaba American Pie, porque tiene una letra un tanto misteriosona, un tanto simbólica, etcétera, y él nunca quiso revelar el significado de la letra. Pues yo creo que para darle misterio a la canción, ¿no? Y que esta siguiera siendo famosa. Y ante la presión que le preguntaron varias veces qué significaba American Pie, él respondió riendo: bueno, American Pie significa que jamás tendré que volver a trabajar en la vida. Así es, amigos, así es esto. Es un negocio que de repente te puede dejar muchísimo dinero. Igual te pasas la vida trabajando y nunca llegas ni siquiera a ser One Hit Wonder. Pero si llegas a ser One Hit Wonder, por lo menos en la industria de la música, lo más seguro es que salga uno de pobre. Bien, amigos, vámonos con el siguiente corte de los One Hit Wonders, y esta sí fue muy célebre y todos nos acordamos de ella. Se llama Inagada da Vida. Esta estupenda canción, lanzada en 1968 por la banda californiana Iron Butterfly. Esta canción tiene un riff de guitarra y de bajo que es francamente memorable y está en la lista de los mejores riffs de guitarra de todos los tiempos. La versión original de esta canción es prácticamente un récord porque dura 17 minutos con 10 segundos. Una canción muy interesante, Inagada da Vida. Si por ahí tienen la versión larga, siéntense a escucharlas. Un día tiene muchas influencias de barroco y fue una canción que influyó después para géneros como el progresivo y el pop barroco y algunas cosas muy muy buenas. Si no tienen la versión de 17 minutos, escríbanos a losiconoclastasdelrock@hotmail.com y con mucho gusto les diré dónde y cómo se puede conseguir esta canción. Bien, esta canción, la de 17 minutos, no es la One Hit Wonder porque por su duración no podía ser transmitida por las estaciones de radio. Así que la productora editó una versión sencilla de 2 minutos con 53 segundos, que es la que llegó a los grandes niveles de popularidad que la convirtió en One Hit Wonder. Vámonos pues, amigos, con Inagada da Vida, con Iron Butterfly. Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you walk this land, please take my hand. Hup, hup. Amigos que nos siguen aquí en www.elpuntocritico.com, ingrese también a nuestra página de Facebook Punto Crítico Radio Oficial y a nuestra página Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días, amigos, subimos videos, música, fotografías, datos, biografías, etcétera, y hacemos unas discusiones, unos debates muy buenos acerca de la música que más nos gusta, que es el rock. Bien, amigos, antes de pasar a nuestra sección de los grandes plagios del rock, quiero anunciarles que la semana que viene vamos a tener aquí en la cabina a uno de los grandes gurús de la beatlemanía mexicana. Va a venir aquí a charlar con nosotros nuestro gran amigo Ricardo Calderón, que es presidente del club Todos Juntos Ahora. Vamos a platicar de cómo inició la beatlemanía en México allá a mediados de los años 60, cuando la trajo a Adolfo Fernández Cepeda en Radio Éxitos, que fue la primera estación mexicana en transmitir a los Beatles, y fue don Adolfo, un saludo para él, quien fue el introductor de los Fab Four aquí. Pues va a venir Ricardo, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de toda la labor que lleva haciendo incesantemente Ricardo desde finales de la década de los 60 con su club Todos Juntos Ahora. Vamos a hablar del festival que tiene todos los diciembre, es un festival Beatle que es sensacional. Si ustedes no lo conocen, amigos, vayan la semana que viene. El miércoles les vamos a, que va a venir Ricardo, les vamos a dar toda la información. Y bueno, es todo un estuche de anécdotas y de sabiduría bitlera, mi buen amigo Ricardo Calderón, que nos va a acompañar el miércoles de la próxima semana aquí en los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, vámonos ahora a nuestra sección Los Grandes Plagios del Rock. Y en esta ocasión le toca una canción que tal vez ustedes ya sepan que es una canción que se piratearon, pero tal vez muchos de ustedes no lo sepan. La canción My Sweet Lord de George Harrison, pues resulta que la acusaron de haber pirateado una canción llamada He's So Fine. Esta historia es una historia que tiene mucha turbulencia. Es una historia fuerte, complicada. Miren, una vez que se separaron los Beatles, George Harrison lanzó su famoso álbum triple, All Things Must Pass. De ese vendió más de 2 millones de copias, fue aclamado por la crítica, fue aclamado por todos sus fans. Bueno, fue un éxito donde lanzó todas las canciones que tenía enlatadas de su época de los Beatles y que por diferentes problemas no pudieron publicarse. Bueno, entre los 18 temas del álbum destacaba My Sweet Lord, ¿sí?, Mi Dulce Señor en español, la cual la lanzó también como sencillo en noviembre de 1970, llegando al primer lugar en todas las listas del mundo, ni más ni menos. Fue el primer sencillo de un ex Beatle en llegar al primer lugar de popularidad en las listas mundiales. Todo iba muy bien para George, todo iba viento en popa en su carrera como solista. George muy contento, creciendo como músico, explayándose, ya estaba organizando el concierto para Bangladesh, estaba en plena actividad, cuando su felicidad se ve truncada por una demanda de una empresa llamada Bright Tunes, quien acusaba a George Harrison del plagio de la canción He Is So Fine, de la cual Bright Tunes era la propietaria de los derechos. Todo el mundo se quedó helado ante la demanda. ¿Cómo es posible que una persona como George Harrison, ¿sí?, pudiera piratearse una canción, pudiera plagiar el trabajo de otros? Muchos se preguntaron, pues, ¿qué necesidad tenía George de hacer eso, siendo el músico del nivel que era? Causó sorpresa, estupor, etcétera. Sin embargo, fue un asunto que se llevó dentro de la mayor discreción posible, tratando de no involucrar la imagen de George con este plagio ante los tribunales. Bueno, ahí empezó el juicio y vamos, pues, nosotros a recordar ahora la canción de My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, de George Harrison, que, como les repito, fue lanzada ya en febrero del 71 como sencillo, llegando al primer lugar en todas las listas del mundo. Vámonos, pues, vamos a recordarla. My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, con George Harrison. mi dulce Señor. Ahora sí que, como dijo alguien por ahí, haiga sido como haiga sido, la canción es sensacional. Pues esta es My Sweet Lord, esta es la canción acusada de plagio, una canción que no sé si ustedes sabían. George Harrison hizo todas las voces en esta canción, él canta la voz principal y los coros que responden a Hallelujah y los mantras krishnas que se escuchan, es un coro que fue grabado y regrabado por el mismo George. Él intervino en toda esa parte vocal. Bien, ahora vamos a escuchar la original, la canción que acusa a My Sweet Lord de haberla pirateado o plagiado. La canción se llama He's So Fine, él es bien buena onda, digamos, y que fue escrita por un señor llamado Ronald Mack. Fue lanzada por el grupo vocal neoyorquino llamado Las Chiffons. Acuérdense que en los 60 se pusieron de moda mucho los grupos femeninos de cantantes femeninas y que tenían un buen nivel de éxito. Ahora, la canción no fue desconocida. He's So Fine, lanzada en 1963, llegó al primer lugar en los Estados Unidos y al doceavo en el Reino Unido. O sea, fue una canción bastante conocida, la de He's So Fine. Vamos a escucharla, escúchenla con atención y traten de cantarla, esta de He's So Fine, pero con la letra de My Sweet Lord, y verán cómo pescan ustedes si hubo plagio o no hubo plagio. Vámonos con He's So Fine, con Las Chiffons. Do-lang, do-lang, do-lang. Do-lang, do-lang. He's so fine. Do-lang, do-lang, do-lang. When she were mine. ¿Usted qué opina, amigo? Esta canción es la original. De esta canción se pirateó George Harrison, My Sweet Lord. Usted tiene la mejor opinión. Ahí están las dos canciones. Pues bueno, hubo un juicio muy largo, duró años, el juicio de Mi Dulce Señor. Un juicio en el que Bright Tunes estaba quebrando. Por eso demandaron, ellos siguieron el principio que decía mi maestro aquel, que nunca demandes un pobre. Y como Harrison era millonario, pues demándalo por los derechos, una canción de éxito mundial, pues olvídate. Lo demandaron, él en un principio hizo una oferta de compartir los derechos de autor con ellos. Bright Tunes, la propietaria, se negó, etcétera, y empezó un juicio muy largo en el cual George dijo que él no recuerda haber escuchado He's So Fine, o sea que no lo hizo con intención y que si lo hizo fue de una manera inconsciente, porque ok, la canción estuvo de moda, sonó allá por 1963, pues cuando él ya era un rockstar, los Beatles ya estaban pegando, ¿no? Entonces él siempre negó eso, jamás aceptó haberse volado la canción. Bueno, pues vino un peritaje porque, pues, all right, puede ser que no te la hayas volado, pero si hay el número de compases que dice la ley que son idénticos, entonces sí existe el plagio. Se hizo este peritaje y el tribunal falló en contra de George Harrison. Dictaminaron el plagio de Mi Dulce Señor y tuvo que indemnizar a Bright Tunes con $1,600,000 con la condición de que él se quedaba como propietario de la canción. Ahí hubo, pues bueno, la ley es la ley y en esos países pues sí se aplica y ni modo, serás George Harrison, pero le aplicaron la ley y tuvo que pagar. Hubo algunas cosas feas en este asunto. Por ejemplo, Alan Klein, quien fue el último manager de los Beatles después de la muerte de Brian Epstein, cuando ya vio que el asunto estaba perdido, quiso comprar a Bright Tunes para él, siendo propietario de Bright Tunes, quedarse con la indemnización que George pagaría. Esto es una deslealtad, siendo él el representante de los intereses de George Harrison. Una de tantas deslealtades de este sinvergüenza, al cual los Beatles tuvieron, pues, el mal tino, el error de apoyar. Todos menos Paul. Paul nunca lo quiso y de hecho él nunca representó a Paul McCartney. Alguna vez, metiéndonos un poquito en el juicio, en las actas del juicio, se lee ahí que, pues, en alguna ocasión la declaración de algunos músicos de George, que decían que las Chiffons habían sido teloneras de George en algunas presentaciones, ¿sí? Y ellos dicen que en una de las presentaciones cantaron He's So Fine y ellos atrás en el camerino, en el backstage, estaban escuchando la canción y George cogió la guitarra y empezó a cantar He's So Fine y al breve empezó a ponerle a cantar la canción, pero con mantras krishnas de Aleluya y Hare Krishna y Hari Rava, todo eso, y que ahí empezó a armar la canción. Es un testimonio muy fuerte, es un testimonio contundente que, pues, tira por la borda eso del plagio inconsciente, del que mucha gente piensa que lo sentenciaron por plagio inconsciente para no perjudicar su imagen, ¿no? Pero bueno, así quedó en este asunto. Es un tema apasionante. Yo les recomiendo, amigos, si ustedes quieren profundizar bien en este asunto del plagio de Mi Dulce Señor, les recomiendo una investigación de mi querida amiga Tere Chacón. Ella hizo la mejor investigación que hay en este planeta acerca del plagio de Mi Dulce Señor. Una información muy completa, la lee uno y se queda uno ya sin dudas. Léanla, ella es la que sigue de este programa de Círculo Beatle. Escríbanle, pídanle que les diga dónde pueden ubicar su investigación acerca de Mi Dulce Señor. Créanme que vale mucho la pena que lo hagan. Bien, amigos, esto es todo por el plagio de Mi Dulce Señor. Vámonos ahora con los grandes temas con los que cerramos esta tarde. Vamos a empezar con uno de ellos, una hermosísima canción. Yo creo que la palabra hermosísima se queda corta para describirla. Me refiero a la inmortal You Got a Friend, Tienes un Amigo. Canción escrita por Carole King, ¿sí? Mal traducida aquí por nuestros amigos de las sesiones de radio que decían Has conseguido un amigo. En realidad, la traducción correcta es Tienes un Amigo. La canción fue lanzada ya en 1971, llegando de inmediato al primer lugar en los Estados Unidos y al cuarto en el Reino Unido. Carole King la publicó en su álbum Tapestry, Tapicería, y también la sacó como sencillo. Pese a lo que pueda pensarse al escuchar la letra, donde alguien le ofrece su amistad incondicional a otro y le dice que estará ahí siempre que lo necesite, Carole dijo que no se la dedicó a alguien en concreto. Vaya, no pensó en nadie, en un amigo, en alguien, al escribir la canción. Dice que ella, la experiencia de escribir You Got a Friend fue lo más cercano a la inspiración pura. Dice que la canción se escribió prácticamente sola, como si algo o alguien fuera de sí misma escribiera a través de ella la canción de You Got a Friend. Puede sonar un poco raro esto que dijo Carole King, pero han sido varios compositores los que han vivido esta experiencia. Por ejemplo, John Lennon siempre declaró que su canción Across the Universe así fue. Se despertó con ella en la cabeza y le escribió de un tirón como si alguien le hubiera puesto la canción en la mente. Así le pasó también a Carole King. Vámonos, amigos, a escuchar esta bellísima balada, You've Got a Friend. Tienes un amigo con Carole King. Troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me. To see you again. canción, amigos. Qué canción, qué sentimiento. Y como la misma Carol decía, qué inspiración, francamente. Bien, vamos a seguir, amigos, con una canción que fue muy famosa en aquellos años, llamada Never Married a Railroad Man. Nunca te cases con un ferrocarrilero. Esta fue lanzada por la banda holandesa Shocking Blue allá por los años de 1970. Ya habían lanzado un exitazo aquí en México que se llamó Venus. Esta fue la que le siguió. Esta canción es entrañable. Pese a que no lideró las listas de popularidad ni nada, es una canción que nos transporta a aquellos tiempos, a aquellos viejos recuerdos. Vámonos, amigos, con Never Married a Railroad Man. Nunca te cases con un ferrocarrilero, con Shocking Blue. Flamenca, se oye muy bien. Vámonos a nuestro siguiente corte, amigos. Se llama Younger, una canción lanzada por Gary Pocket y los Union Gap allá en 1968, que llegó al segundo lugar en Estados Unidos. Younger fue versionada en México, ustedes se van a acordar de él, por el gran Johnny Dynamo y los Leos, y la canción se llamaba Muchachita. ¿Se acuerdan que decía: niña, te tienes que ir, mi amor por ti no puede seguir? Nada, todo un hit de Johnny Dynamo. Un saludo a donde se encuentre a don Johnny. Vámonos, pues, con Younger, con Gary Pocket y los Union Gap. Younger, get out of my mind, my love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. With all the charms of a woman,